Yo soy sinaloense, lo tengo presente. Tengo mis conectes ahí en el oriente. Como pan caliente, la merca se vende en contenedores, lo blanco y lo verde. Por distintos puntos tengo varios clientes. Están esperando recibir mis fletes. Tengo a los clicones de todo pendiente. Confirma la entrega, llegan los billetes y fierro pariente. Una veladora le prendo a Malverde, nunca me abandona, siempre me protege. Cuando me cae bronca, una 5-7, arriba en la troca cargo varios plebes. Tengo dos, tres compas que me brincan paro, acá en el gabacho son de los pesados. Ando con dos viejas siempre por un lado, pura Pancho Villa, no se me ha olvidado, pues crecí en el barrio. Por el aire mando, mi cuenta se han dado. Les traigo un sistema computarizado. Ni leyes ni muros a mí me han parado. Van y vienen drones que dejan mis clavos. Saludo a la gente que anda trabajando, puro pa' adelante, ánimo paisano. Verde, blanco y rojo lo traigo grabado. Pocos pero locos los que hemos cruzado, puro mexicano. Calles angelinas me dieron abrigo, traen rayado el cuerpo los que andan conmigo. Comencé de cero, muchos son testigos, y lo que ahora tengo me ha costado un chingo. El humo va al aire si ando amanecido, las piedras lunares traen mis ojos chinos. Unas bien heladas para andar al tiro, pido a los muchachos toquen el corrido, el de Catarino.